Vamos a contar con la presencia del ministro Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Nación, el día viernes por la tarde a partir de las 15:30 horas. Y bueno, estamos haciendo una convocatoria a emprendedores y pymes locales para que estén al tanto de los distintos financiamientos y programas que desde el Ministerio Nacional se están implementando. No, directamente acercarse a través de los organismos que están vinculados con la temática, tanto la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el Comercio, que estuvieron trabajando con la Cámara de Industria y Comercio también, lo estamos trabajando en forma conjunta. Y se va a desarrollar seguramente a partir de las 16:30 en Capeac, que es un horario acotado. Viene el ministro, está volviendo en el vuelo de la noche, por eso lo vamos a tener un par de horas. Vamos a hacer una recorrida por Cipolletti por algunos emprendimientos, y después poder tener una charla del ministro con su equipo técnico, con los emprendedores y empresarios, pymes que estén interesados.